Yo con mi abuela, mi mamá y mi hermana compartimos una aplicación Life 360 que te dice dónde, o sea, te comparte ubicación. Y mi abuela me dijo que medio que le arruinó la vida porque le generó un montón de ansiedad que antes no tenía y ahora está todo el tiempo pendiente de esa aplicación. Si llegamos al lugar, si no llegamos, de nada dice, che, chicas, ¿por qué están en este lugar? ¿A dónde fueron? No sé qué. Y me dijo mi abuela que le arruinó un montón la ansiedad que ya tenía antes, se la amplió, porque ahora está todo el tiempo, las 24 horas, pendiente de dónde estamos, qué está pasando, y siempre preocupada.